Desde el instituto venimos trabajando desde marzo del 2014 en todo lo que es el fomento a la música nacional en forma federal. En este preciso momento, entre el 17 de octubre y el 28, está abierta nuestra convocatoria a subsidios y avales de fomento en todo el país, en las 6 sedes. El año pasado teníamos 3 sedes creadas y ahora hemos creado las 3 que faltaban, así que vamos a dar este año a apoyar más de 1.360 proyectos de músicos que creen que el instituto los puede acompañar en una parte de los procesos creativos de llegar a un disco o de hacer una gira o de llegar a un vinilo, porque este año hay las dos líneas especiales son para hacer vinilos y para la música infantil, para proyectos de música infantil. El año pasado tuvimos dos líneas especiales, que era para la música clásica y contemporánea y para los coros, precisamente. ¿Hay inquietud aquí en La Pampa por presentarse a este tipo de concursos? Me imagino que sí, ¿no? Porque de llegar a grabar el disco a veces es una de las partes más complejas. Sí, yo creo que sí. Además, hay asociaciones de músicos, están los músicos piquenses, bueno, hay mucha expectativa y además, bueno, el instituto justamente es un ente público no estatal y está creado para que esos recursos que distribuye, la decisión sobre cómo llegan y a dónde llegan la tienen justamente las asociaciones de músicos con personería jurídica de cada región. Bien. Y de la misma manera nosotros encaramos todo lo que es lo formativo, porque por ejemplo, acá en el caso de esta actividad que estamos haciendo acá en La Pampa, es algo que surgió de la propia Asociación Coral de La Pampa. Nosotros les dijimos que bueno, que veíamos que en esta región había una gran actividad coral y que entonces, bueno, les ofrecimos traer un gran director de coro y ellos nos dijeron lo que estamos necesitando es impulsar más el canto en los chicos. Entonces, bueno, por eso trajimos al maestro Escalada, propuesto justamente por la Asociación Coral de La Pampa. O sea que ese es el devenir que tiene el instituto, ¿no? Que surja de los propios músicos de cada localidad, qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan para difundir su música, para proyectarla o para la formación. Celsa, voy a recordarles a todos aquellos que están escuchando y que por ahí no sabían de esta convocatoria que pueden ingresar en www.inamu.gov.ar para ver las bases, para ver toda la información pertinente a esta convocatoria de fomento que vos estabas mencionando. Si vos me lo permitís, me voy a meter un poco más con tu carrera, que yo recién la mencionaba al comienzo y hacíamos un repaso. Has tenido oportunidad de trabajar con muchos grosos del rock nacional. En ese lugar que estás ahora, hubo el domingo pasado una suerte de homenaje al músico Gustavo Cerati, no sé si te contaron. Me contaron, sí. ¿Cómo lo recordás a Gustavo Cerati? Tuviste oportunidad de trabajar con Soda Stereo, ¿verdad? Sí, yo grabé todos los coros de Signos. En ese momento yo estaba en Fricción con Richard Coleman, banda que Gustavo había formado con Richard. En un primer momento, luego después las cosas, el gran éxito de Soda no le permitió continuar con Fricción, entonces seguimos nosotros, y a partir de ahí yo grabé los coros de Signos, y entonces, bueno, claro, lo recuerdo, fue una muy buena época, allá por los años 80, en ese momento, yo al mismo tiempo que hicimos Signos, empecé a cantar con Luis Alberto Spinetta todo lo que era el material de Privé, y lo que fue después Tester de Violencia. Ese material se había grabado, habían grabado en vivo Isabel de Sebastián y Fabi, y bueno, yo giré con Luis Alberto y su banda durante 2 años. Otro grosso, ¿no? Spinetta, nada más y nada menos. Sí. Impresionante. Otro grosso que nos representa, fue el primer músico que se filmó apoyando la Ley Nacional de la Música, que es la que nosotros conseguimos y que dio creación al instituto, y bueno, Luis Alberto nos apoyó desde el primer momento y arrastró en ese apoyo a todos los otros músicos de muchos géneros, ¿no? Porque era un tipo muy respetado. Bien. ¿Es difícil como mujer abrirse camino en el mundo del rock nacional? Hace poquito estuvimos hablando con un periodista, con Ezequiel Ábalos, ¿no? De esta cuestión machista que por ahí afloró un poco más después de los dichos de Cordera o después de algunos episodios de violencia denunciados y que involucraban a músicos del rock nacional. Te lo pregunto como música, como artista, ¿no? Es difícil abrirse paso como mujer en la vida, eso es lo que pasa y bueno, por suerte los tiempos están cambiando, por suerte las cosas que estaban naturalizadas ahora se ve que no, o sea que la sociedad las empieza a rechazar, por suerte, y bueno, y surgen a veces estas voces con estos exabruptos como fue lo de Cordera, pero ese machismo está en toda la sociedad y la violencia está en toda la sociedad, también hay maltrato dentro de las familias, hay maltrato con los niños y por supuesto con las mujeres, ¿no? Uh-huh. Es profundo el tema, es profundo, es un cambio también en el lugar que ocupaba el hombre, ¿no? De proveedor y bueno, cuando empieza a ajustar otra vez la pobreza y la indigencia y todo, va acompañado también de rebrotes de violencia, ¿no? Afortunadamente, esta semana hubo una fuerte movilización. Digo afortunadamente, lo que dispara esta movilización es desgraciado, es un contexto desgraciado, infeliz para las mujeres, pero seguramente tendrán que haber tomado nota acerca de esto y esperemos que esto profundice algún cambio. Celsa, te pregunto por tu trabajo actual como artista, ¿qué estás haciendo? Nada. Nada, pero ¿cómo puede ser eso? Nada. En el instituto está en su etapa fundacional, llevamos recién 2 años y medio de funcionamiento pleno, trabajamos muchísimas horas, muchas horas, yo tengo un disco precioso por la mitad, que bueno, que ya algún día terminaré. Y bueno, no es el momento, no es mi momento de atender a la parte personal, sino de impulsar la música. Lo estamos fundando el instituto, piensen que el Inca lleva 40 años de creación y somos el cuarto país en exportar contenidos audiovisuales, el Instituto Nacional del Teatro lleva 20 años y nosotros llevamos 2 añitos y medio, uh-huh. Así que bueno, tenemos que construir este instituto y esta es la etapa de mi vida en la que estoy y estoy súper feliz de poder hacerlo.